hermanos que vienen en distintos lados de esta planeta Tierra, compañeros, compañeras. Están viendo, ahí está, las sillas de los ausentes y ausentas. No están las madres y los padres buscadoras. No están las desaparecidas y desaparecidos. No están las presas políticas y presos políticos. No están las asesinadas y asesinados. No están los jóvenes y jóvenes asesinados, asesinadas. No están las niñas y los niños asesinados. También no están nuestros tatarabuelos, los que lucharon hace más de 500 años. Pero también no están nuestros compañeros caídos que ya lo cumplieron su deber. Compañeros, hombres, bases de apoyo, compañeros, compañeras, perdón, bases de apoyo. Aquí estamos aquí hoy, no para recordar su caída de estos compañeros de hace 40 años, de hace 30 años. Aquí estamos aquí, compañeros, compañeras, zapatistas, para que lo tengamos presente, el deber, porque fue un deber a esos compañeros y a esas compañeras. Así es. Y eso nosotros, las zapatistas y los zapatistas, no hemos cumplido. No podemos decir que ya hemos hecho mucho hasta que lleguemos también como a esos compañeros que estamos hablando de ellos y de ellas de hace 30 años y de hace 40 años. No estamos diciendo acá de cómo eran, no, cómo eran en su deber. No estamos buscando para hacer un museo, para que nos recuerdan. Compañeros, compañeras, zapatistas, no necesitamos a que nos vengan a dar explicación o clase o taller político de cómo está el sistema. Tan sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista. Quienes no quiere ver, será su responsabilidad. Hace muchísimos años, o nos dicen décadas, otros dicen siglos. Entonces, ¿para qué queremos entonces darnos clase de eso? Simplemente es ver qué es lo que tenemos que hacer, el bien, pensar el bien. Eso nos toca, compañeros, compañeras. Eso que estamos diciendo que vamos a hacer común, a lo mejor hay hermanos, hermanas, piensan otra cosa. No.